Clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno. Pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 y 32, momento de arrancar nuestro noticiario de Cultura en Acción. Sobre el cielo capitalino existe muchísima lluvia fuerte, por lo tanto, a tomar precauciones conductores, tanto públicos como privados, por favor. La calzada está sumamente mojada. Darío nos decía en varias ocasiones lo importante que es tomar en cuenta estos lugares, como por ejemplo puentes a desnivel, porque el agua se va represando paulatinamente. En la avenida Oriental, mientras veníamos, había ya un accidente por la avenida Occidental, es la que tenemos por acá, que toma la avenida Morán Valverde. Por favor, tomemos las precauciones del caso. Tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, va a haber lluvia durante todo el día, así que por favor, cargue su paraguas, su ponchito, no se resfríe, salga con tiempo, por favor, porque ahora significa que hay que disminuir la velocidad y por lo tanto vamos a tener que demorar en el trayecto del camino. Saludamos también a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar, y por acá ya está listo nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, le iniciamos este día con un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando este día. Un poco frío, pero en el transcurso de los 90 minutos de información estaremos acompañándoles para brindarles ese calorcito humano a la distancia. Muchísimas gracias porque hace frío, Darío, así que gracias por el abrazo. Sí, exactamente. Hoy es martes 10 de mayo y les presentamos ya el informativo número 89 de este año. Hoy tendremos información cultural nacional y por supuesto también la presencia de nuestros invitados. Por ejemplo, ¿con quién estaremos hoy, Laurita? Así es, hoy estará con nosotros aquí en los estudios de la radio Carlos Alberto Falconi. Vamos a conocer sobre uno de los conciertos que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que lo ha denominado Paisaje Flamenco en 6 cuerdas. También nos acompañará Erika Vargas Acosta, coordinadora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y con ella hablaremos sobre la ruta cultural que ofrecerán al público desde el día de hoy, así que no se lo puede perder, ella nos acompañará a partir de las 8 de la mañana. Y también estará con nosotros Cristian Torres del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre la responsabilidad que existe detrás de la rendición de cuentas que tienen que hacer las diferentes instituciones públicas que manejan fondos del Estado y también las radiodifusoras. Por supuesto, queremos recordarles los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar. En Pichincha, recuérdelo muy bien, estamos en los 940 AM. También estamos en las páginas www.radiocce.com, esta página con un sistema de audio y video, por lo tanto nos puede escuchar y también nos puede observar. Y también la página www.casadelacultura.gov.es. En esta página, en horas de la tarde, usted ya puede encontrar el programa este que en este mismo momento se está grabando y él lo puede descargar y lo puede escuchar en horario diferido. Adicional a estas tecnologías, contamos también con la aplicación Radio CCE HD, fácil de buscarla, descargarla y también usarla desde su teléfono celular o tablet. Y recuerde que nosotros ya tenemos un número de WhatsApp que lo puede usted tomar nota, 099-51-54-039. Les repetimos, 099-51-54-039. Y les recordamos que hay restricción vehicular para las placas que terminan en los últimos dígitos 5 y 6. Recuerde que usted puede llegar únicamente hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la Mariscal Sucre. Por favor, tome las precauciones. Ya inició la restricción vehicular 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana. En la tarde, 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Con esto, mis amigos, con este preámbulo, creo que vamos a... Tenemos algo más de información. Sí, vamos a hacerlo. Que queremos compartir a nuestros oyentes, esto es importante. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: precaución, manifestantes en la vía obstaculizan la circulación vehicular en el sector de Pueblo Blanco. Esto en el lado norte, en el extremo norte de la avenida Simón Bolívar. Considere vías alternas. Esos son los consejos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este momento les recordamos, en Facebook y en Twitter estamos como Radio CCE. Esperamos ahí sus reportes de sintonía, mensajes. También, si nos quieren ayudar con más información sobre cómo es el tráfico en la ciudad, estaremos también difundiéndolos por estos medios. Como decíamos, Darío, el accidente que hubo en la avenida Simón Bolívar, esto sucedió hace una hora, sin duda esperemos que ya esté habilitada esta avenida Simón Bolívar, y hay operaciones normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y la visibilidad son aptas para la operación, nos dice ECU 911. Y actualizamos la información, en este mismo momento acaban de actualizar la información en el Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito y dice: atención, se habilita la circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar, sector Pueblo Blanco, nuestro personal colabora en la zona, así que ya hay acceso por ese sector de la ciudad. Es importante también, Darío, las recomendaciones de ECU 911: encender las luces, por favor, porque está un poco oscuro, hay mucha neblina sobre el capital de los ecuatorianos, así que por lo tanto, con estas recomendaciones, ¿qué te parece? Nos vamos ya con la información. Nos vamos con la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 38 minutos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Seguimos con la información, 7 de la mañana con 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. En Galápagos tenemos una hora menos. Y Ecuador acorta las brechas y las distancias con Europa a través de varias actividades culturales. La Embajada de la Unión Europea en Ecuador ha tomado a mayo como su mes. Varias actividades culturales se desarrollarán en la Alianza Francesa, la Asociación Humboldt, la Casa de la Música, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Colegio Alemán, la Plaza del Teatro, el Teatro Bolívar y el Teatro Capitol. Marine Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, sostiene que dentro de la extensa historia de intercambio cultural entre Europa y el país, se puede destacar el apoyo a la conversación y a la recuperación del patrimonio cultural local. De parte del Ecuador, aquí se ha profundizado la difusión del cine europeo. El próximo 13 de mayo en la Alianza Francesa se realizará la Feria Familiar Europea, donde se podrá adquirir artesanías y productos gastronómicos. El encuentro académico en Quito tendrá lugar el 15 y el 16 de mayo en la Universidad Andina. En esta actividad participarán embajadores de la Unión Europea para hablar sobre el futuro de este bloque regional. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 40 minutos. Los artistas ahora podrán obtener un título de tercer nivel. Esta temática se abordará en una reunión especial. ¿De qué se trata? Michelle Játiva nos amplía la información. Este miércoles 10 de mayo a las 10:30 se realizará una charla informativa sobre el Reglamento de Validación de Trayectorias Profesionales en el Campo de las Artes, emitido por el Consejo de Educación Superior, en la Compañía Nacional de Danza de Ecuador. En este evento, para todos los artistas, participará el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del CENESID y Valentina Brevi, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este reglamento, que será socializado con los presentes, norma el proceso para que los artistas obtengan su título profesional de tercer nivel, de carrera técnica superior, de tecnología superior o de grado académico. En este proceso se tomarán en cuenta la trayectoria de cada artista. Un comité de validación interinstitucional tomará en cuenta 7 puntos para entregar los reconocimientos. Las observaciones son: número de años del ejercicio artístico, producciones, publicaciones, presentaciones, investigaciones en el ámbito artístico, reconocimientos y distinciones y experiencias en transmisión de conocimientos artísticos, actividades de formación formales o informales y el aporte en la historia al arte local, nacional e internacional. Para asistir a esta convocatoria, debe asistir a la Compañía Nacional de Danza de Ecuador, en la Río Coca y París. Y si desea mayor información, puede comunicarse a la web www.culturaypatrimonio.gob.es, espacio en el que encontrará el Reglamento de Validación de Trayectorias Profesionales en el Campo de las Artes. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, luego de dar un repaso a la información cultural que se genera aquí en nuestro país, nos vamos ya con nuestro segmento de entrevistas. Damos la cordial bienvenida a Carlos Alberto Falconi, con quien hablaremos sobre el concierto Paisaje Flamenco en 6 Cuerdas, que se realizará este jueves 11 de mayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un concierto que se lo ha denominado Paisaje Flamenco en 6 Cuerdas. ¿En qué consiste este concierto? Ya, el concierto es un concierto de guitarra flamenca, de guitarra... son temas inéditos todos, de mi autoría. La primera parte va a ser de guitarra instrumental y la segunda parte voy a aventarme a cantar un poquito por flamenco. Instrumental y cantada. Sí. ¿Qué nos puede pintar, por ejemplo, el flamenco en este paisaje que vamos a poder ver? Interesante, a ver, nos puede traer a nuestros ancestros españoles, quizás, por ahí. O de pronto nuestra raíz, qué sé yo, quiteña de antaño, ¿no? A ver si es que nos puedes comentar, Carlos, cuánto tiempo estudiando la guitarra clásica y el haberte concentrado en lo que es la guitarra flamenca. Bueno, yo estudié en el Conservatorio Nacional bastantes años, guitarra clásica, y después en el Liceo de Barcelona, guitarra flamenca. Sí. ¿Y cuál ha sido esa experiencia? La experiencia muy grata en las dos instituciones. Aquí en el conservatorio, con mis excelentes profesores, tuve la oportunidad de tener grandes maestros, como es Omar Toral de Ecuador, como es Walter Felmer de Alemania, José Ángel Pérez de Cuba, Ricardo Aguiar de Cuba. Y en el extranjero tuve la oportunidad de estudiar con un grandísimo maestro, Manuel Granados, que es uno de los pioneros en el arte flamenco pedagógico en Barcelona. Coméntanos cómo te va precisamente junto a uno de los grupos que actualmente te encuentras trabajando, como es el ensamble de guitarras, Quito. La primera palabra que se me viene a la mente es Apul. El problema es que tenemos bastantes proyectos montados y por montar y todo. Estamos ahorita haciendo un homenaje a Violeta Parra. Hicimos un homenaje a Inti Illimani, también a Carlos Bonilla Chávez. Hemos hecho conciertos muy interesantes. siempre últimamente estamos viendo estos homenajes a grandes personajes, ¿significa que ustedes trabajan con diferentes repertorios? Sí, nosotros somos bastante versátiles en ese aspecto. Podemos ir de la música académica europea hasta la música académica ecuatoriana, latinoamericana y popular. ¿Cómo te fue en el viaje al Perú? Ah, en el viaje al Perú, precioso. Me encantó Lima, yo no lo conocía. Lima, precioso el clima, es una ciudad muy cosmopolita, muy muy grande, de una calidez humana muy muy parecida a la nuestra. ¿Cómo se vio el desarrollo musical? Ah, el desarrollo musical allí, bastante bien, bastante bien. Me encontré con como 25 guitarristas limeños de flamenco, especializados. Eso fue una sorpresa, porque esperaba que había 14 y había 25, la verdad, en total. O sea, tienen una cultura bastante desarrollada. Y ese desarrollo del flamenco allá en el Perú sin duda debe ser extenso por el hecho de tener unos 25 guitarristas, pero ¿qué dicen, por ejemplo, allá de Ecuador respecto a este tipo de música que se hace? Ah, Ecuador, bueno, a ver, ahí tuve una experiencia un poco grata. La situación es que, bueno, en este concierto me voy a aventar a cantar, porque yo normalmente no lo hago en los conciertos. Yo soy un guitarrista de concierto, que eso es lo que he estudiado. Entonces, un buen día en Lima me aventé a cantar en el escenario. O sea, después precisamente en este viaje. En este viaje, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? O sea, se quedaron impresionados, la verdad. Eso es lo que me dijeron. Yo no sé si... O sea, les encantó y me dijeron, tenemos que mandar un guitarrista para allá y traerte a ti como cantador y guitarrista, que aquí no hay eso. Pues nosotros en este momento pues queremos invitarte a ver si es que tocamos algo de flamenco. Claro, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo? Entonces agarra tu guitarra. Voy a tocar un poquito por bulerías. Ustedes que comparte con nosotros Carlos Alberto Falconi, quien hace la cordial invitación a un concierto que se desarrolla el jueves 11 de mayo a las 19 horas en el Teatro Prometeo, que lo ha denominado Paisaje Flamenco en Seis Cuerdas. Seguramente este nombre también se debe a su compañera, la guitarra, que tiene seis cuerdas, ¿verdad? Sí, ahora, Carlos, ¿cómo la gente puede entender el flamenco en nuestra cultura? ¿Cómo la gente puede entender? Bueno, es un poco complicado, obviamente, sí. Sí es complicado porque, a ver, nosotros tenemos otro sentido, pero es una analogía el quejío flamenco con el lamento andino. Entonces, ya. Por ahí podríamos... Enganchar. Ahora, lo que tú nos acabaste de interpretar, ¿qué es? Es una bulería. Bulería. ¿Y entre la bulería y el flamenco cuál es la diferencia? La bulería es flamenco. Ah, la misma. O sea, está dentro de la misma línea. Es un estilo. Ahora, cuando tú te presentas en estos escenarios, en estos espacios aquí en nuestro país, ¿cómo reciben, cómo aceptan esta música? Les encanta muchísimo. Impresiona. ¿Y cuál ha sido tu experiencia el hecho de subirte a un escenario y cantar? A ver, mi experiencia, bueno, al comienzo mucha timidez, pero luego ya... Ya, soltando y uno va entendiendo porque esto tiene un contexto sociológico también. Y cuando tú decidiste cantar, ¿hace qué tiempo fue? Bueno, a ver, cuando llegué a Barcelona a mí me encantaba la guitarra, yo no me gustaba el cante. Yo escuchaba canto flamenco y me parecía un grito, no me gustaba. Pero cuando fui entendiendo el porqué de las cosas y la complejidad que tiene el cante flamenco, entonces llegué no solamente a gustarme, sino a amar el cante. A tal punto que me gusta más el cante ahora que la guitarra. ¿Quién acompañará a Carlos Alberto Falconi en este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura? Sí, bueno, tengo el privilegio, porque vale la pena decirlo así, que de contar con un excelente músico ecuatoriano, graduado en Estados Unidos, es Cayo Turralde en el bajo, es un gran músico y gran amigo, y Fidel Minda, que también es otro grandísimo músico ecuatoriano igual. Fidel Minda en la percusión, estudió en Barcelona también, justamente donde estudié yo. Fue una coincidencia. ¿Y cuál será el repertorio? El repertorio, bueno, sería la primera parte es música inédita. Es música que todavía no he grabado. Completamente mía para guitarra flamenca instrumental. La segunda parte voy a cantar un poquito el flamenco tradicional, cosas que son tradicionales en España, letras populares por todos los palos distintos, que sería alegrías, bulerías, tango. ¿Habrá covers y también tus propias creaciones? Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, en este caso serían, no tanto como cover, porque son pequeñas improvisaciones del saber popular de Andalucía. De este país, o sea, las retomaste para poderlas poner en su guitarra. Por eso, sí. Creaciones propias. O sea, claro, serían interpretaciones. Interpretaciones. Claro, interpretaciones de... recreaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo cocinando este concierto para presentarlo el 11? Bueno, he pasado ensayando bastante porque me ha tocado escribir todos los arreglos de bajo. Bueno, y el Cayo lee súper bien. Pero tenemos ya casi un mes cocinando y está casi ya lista la... ¿Todas las tardes haciendo los ensayos? No tanto, ¿eh? No tanto todas las tardes, por las distintas ocupaciones de cada uno, pero sí sus dos buenos ensayos por semana. ¿Con qué te quedarías? ¿En la composición o con tocar la guitarra? Porque sabemos que para este concierto tuviste que sentarte a poner partitura. Espero decidir eso antes de morirme. Pero te quedarías con las dos cosas, entonces. De momento, sí. Bueno, entonces, mi estimado Carlos, la invitación para que el público se dé cita este jueves 11 a las 19 horas al Teatro Prometeo. Entonces, bueno, quiero invitar a todos los radioescuchas a este gran concierto donde escucharán música hecha de mi corazón y del corazón de todos los artistas que me acompañan. Es el 11 de este mes, el 11, este jueves 11, en la Casa de la Cultura a las 19 horas, en el Prometeo. Esta ha sido la participación de Carlos Alberto Falconi aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Esperamos que todos puedan acompañar y acercarse un poco a la cultura flamenca.

La hora exacta, 8:01 a.m. Continuamos con la información. Usted está con nosotros, Cultura en Acción. El libro Silencio de la Isla se presentará junto al en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La siguiente nota nos cuenta cuál es su autor. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la presentación del libro de poesía Silencios de la Isla, el miércoles 10 de mayo a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Esta es la recopilación de poemas del autor que muestran situaciones comunes de la vida. La presentación de la obra está a cargo de Marco Panchi y cuenta con la intervención de Marcelo Guaigua y Leima Bonfait, de la Compañía Nacional de Danza del grupo Copa Rota. Si usted quiere ingresar al evento, lo puede hacer porque es gratuito. Tenemos ya las 8:02 a.m, 8:02. Seguimos con más información aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Les recordamos que usted puede compartir con nosotros a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.com. La sensibilidad literaria de la generación analógica de América Latina se resume en 39 autores que estarán presentes en el AI Festival Cartagena 2018. La apretada lista para el AI Festival Cartagena 2018 ya está elaborada. En ella suenan 39 autores menores a los 40 años y nacidos en la década del 70 en América Latina. En la lista está Ecuador, representado a través de los guayaquileños Mónica Ojeda y Mauro Javier Cárdenas. La selección, hecha a partir de nombres sugeridos por los autores que hace 10 años integraron la primera lista, Bogotá 39, celebra la buena literatura resaltando el talento y la diversidad de la producción literaria en la región. Cárdenas, autor guayaquileño, se graduó en Economía en la Universidad de Stanford. Es autor de The Revolutionaries Try Again y ha recibido el premio Joseph Henry Jackson en el 2016. Por su parte, Ojeda estudió comunicación social con mención en literatura y posee un máster en creación literaria y otro en teoría y crítica de la cultura. Dedicada a la docencia universitaria, ha sido parte de la antología Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos y ha obtenido el premio Alba Narrativa 2014 con la novela La Desfiguración, Silva. Y también el tercer premio nacional de poesía Desembarco 2015 con El ciclo de las piedras. Recientemente ha publicado su segunda novela, titulada Nefando. Continuamos con la información y en este caso nos vamos hasta la provincia del Azuay, en donde 18 artistas presentarán sus obras en la exposición titulada Perder la Cabeza. Michelle Jativa nos cuenta más. Perder la Cabeza es una exposición de artes que presenta las obras de 18 artistas de la SUAI, quienes se formaron en la antigua Escuela Central. El tema de la exposición es mostrar la leyenda del cura sin cabeza. Los artistas participantes son Diego Molina, María Paula Vintimilla, Joaquín Pérez, Gabriela Zumba, quienes expresarán sus investigaciones en videos, esculturas, objetos, pinturas y esculturas. La muestra se la puede ver junto con un video y visitas guiadas hasta el 27 de mayo en la antigua Escuela Central ubicada en las calles Benigno Malo y Gran Colombia en Cuenca. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. amigos, continúa usted siendo informado con Cultura en Acción. La hora exacta, 8:06 a.m. Y en este momento recibimos a nuestra segunda invitada de esta jornada. Nos acompaña en este espacio Erika Vargas Acosta. Ella es directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y nos acompaña para hablar sobre la ruta cultural que se presenta a partir del día de hoy. Ella es experta en gestión, organización y ejecución de eventos empresariales e institucionales, con una considerable trayectoria en el ámbito nacional e internacional, en el área de la comunicación organizacional. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos, a ustedes y a los oyentes. Bueno, hoy le hemos convocado a usted para conocer sobre el trabajo que viene realizando. Tenemos conocimiento que usted ya ha participado en universidades como la que tenemos aquí en nuestro país, y además de ese conocimiento y esa trayectoria en las diferentes embajadas como representante de Colombia. Sí, bueno, yo ya llevo unos 17 años en gestión cultural. Mi anterior cargo fue agregada cultural de la Embajada de Colombia en Buenos Aires, una plaza, como ustedes saben, muy interesante en gestión cultural. Es un país infinitamente cultural. Ahí tuve la oportunidad de promocionar la cultura colombiana en el exterior. Y antes de ese cargo fui directora del Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, también de la Compañía de Jesús, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recientemente, hace unos 2 meses y medio, asumí este cargo de directora del Centro Cultural. ¿Cuáles son los propósitos que se ha puesto usted precisamente en este cargo desde hace 2 meses que nos acaba de indicar los TENTA? Bueno, el objetivo principal es aportar efectivamente a la formación integral de la comunidad, de la universidad, de la ciudad y, si se quiere, del país. Otro objetivo sería que nuestro centro sea un centro de puertas abiertas, que ya lo ha sido, pero seguir promoviendo. Soy una persona convencida de que la cultura debe hacer parte fundamental de la vida de cualquier ser humano. Es por eso que nosotros queremos inculcar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a los estudiantes de los colegios que van a ser muy seguramente a futuro parte de la universidad, que la cultura, el consumo cultural, sea parte fundamental de su vida y de su formación como persona. Hoy ustedes reabren una nueva propuesta que le han denominado Ruta Cultural. ¿En qué consiste? Bueno, la Ruta Cultural es una actividad sencilla que propuse en consecuencia de lo que les cuento, de que la gente pueda conocer el Centro Cultural, más allá de las exposiciones. Tengo entendido que es conocido por las exposiciones que hacemos con países, con temáticas ecuatorianas. Entonces, digamos un poco, es que hagan un recorrido por nuestro Centro Cultural. Tenemos una exposición temporal del Memorial Velasco Ibarra, quien fue presidente, ustedes lo saben, 5 veces de esta nación, una persona muy conocida. Tenemos la gran felicidad, diría yo, de contar con unas condecoraciones nunca expuestas. Hoy inicia esta exposición abierta a todas las personas y durará 3 meses. Después el recorrido continúa con los 2 museos, el Gijón y Camaño, que es un museo donde está plasmado el pensamiento de Gijón y Camaño y cómo ha visto la historia de Ecuador a partir de investigaciones arqueológicas, antropológicas, lingüísticas y etnográficas. También vamos a pasar al Museo Bildhauer, que se ha conformado con una colección que han donado una pareja de esposos alemanes, los Bildhauer, y también con piezas producto de investigaciones y excavaciones del padre Josefino Porras, pues que todos los ecuatorianos conocen. ¿Qué nomás objetos hay ahí antes de irnos al siguiente museo? Bueno, como le decía, en el Bildhauer tenemos piezas arqueológicas, más de 1.200 piezas provenientes de los diferentes fondos, digamos, que nos han donado, y también los visitantes, en su mayoría estudiantes de colegio y universidades que tenemos, pueden conocer más sobre culturas precolombinas como la Valdivia, Jamacoaque, Machayilla y Panzaleo. Básicamente esto vemos en el Museo Bildhauer. Y los 1.200 bienes que tenemos aproximadamente exhibidos actualmente en el Museo Gijón y Camaño pertenecen a colecciones de José Gabriel Navarro, de Carlos Bozano y colecciones de la propia universidad. Allí se expone arqueología ecuatoriana, peruana, centroamericana, etnografía de la Amazonía, arte colonial, republicano y reliquias históricas. Como se darán cuenta, no se pueden perder esta visita. Y por supuesto estamos abiertos a conformar grupos de la comunidad, de la ciudad y de extranjeros, que también es un público objetivo, para que vayan a conocer nuestros museos. El espectador, cuando ingresa a la Pontificia Universidad a realizar este recorrido por Red Cultural, ¿cuánto tiempo estiman necesario para hacer un buen recorrido? Bueno, para hacer un buen recorrido yo diría que unas 3 horas. Esta ruta cultural de hoy, por ejemplo, a la cual hemos invitado directivos de instituciones que apoyan y fomentan la cultura y funcionarios también, periodistas, otras personas de la comunidad, la vamos a hacer de 2 horas. Precisamente por tiempos laborales tampoco queremos interferir mucho, por eso lo hemos hecho a mediodía. Inclusive hemos pensado en el almuerzo y vamos a hacer al final una degustación con Sushi Court, que está con nuestros eventos. Tenemos un Kobe en el primer piso de nuestro edificio y ellos nos están como auspiciando un poco. Entonces sería unas 3 horas para el que vaya con tiempo. Como el objetivo, usted lo ha mencionado, es abrir este centro cultural que se ha visitado más allá de la comunidad universitaria. ¿Existen algunos requerimientos específicos para la gente de afuera, el público en general, que no es parte de la Universidad Católica, puede ingresar al centro cultural? No, el requerimiento es que tengan la voluntad, que quieran ir a conocer. Las visitas son totalmente gratuitas por ahora. Digo por ahora porque en algún momento, obviamente, por el mantenimiento de nuestro centro, es un centro de 12.000 metros cuadrados, en algún momento alguna donación tendríamos que, digamos, pedir a los visitantes. En este momento no, es totalmente gratuito. Simplemente se identifican al ingreso del centro, donde hay un guardia, y pueden entrar. Ahora, quisiera que usted comparta la experiencia. Siempre preguntamos a personas que viajan por diferentes países, en el caso particular suyo, habiendo estado en Argentina, en Colombia y ahora en nuestro país, ¿cómo mira usted el desarrollo de la cultura? Bueno, y en Italia, y digo en Italia porque uno tiende a comparar. Si bien voy a ser muy sincera, en América Latina todavía tenemos un camino por recorrer. También veo que tenemos una voluntad grande por la cultura, por investigar, por asistir a museos, a obras de teatro. Entonces, digamos que lo que yo rescato es que existe. Y también diría que nos toca a nosotros, los que estamos, por ejemplo, en gestión cultural, atraer a los jóvenes, a los niños de esta generación, a que vuelvan a la lectura, a que vuelvan a visitar los museos. Entonces, de acuerdo con la pregunta que me hace, bueno, si yo lo comparo, por supuesto, con un país europeo como es Italia, sí, obviamente nos hace falta como ese caminar en el hábito de consumo cultural. Pero también veo, y en el caso ya de Ecuador, concretamente Colombia, que estamos en un buen camino, que si nosotros, los que estamos en este momento, las cabezas de centros culturales, de teatros, de instituciones que apoyan y fomentan la cultura, somos difusores y animadores, que siempre es lo que yo digo, a los jóvenes, a los niños, pues yo creo que vamos a generar que esta cultura se impacte efectivamente con las actividades culturales. Usted mencionó lo importante es que la comunidad consuma cultura. ¿Cómo consumir la cultura? Bueno, yo creo que tenemos que formar, primero que todo hay que formar públicos, ¿no? La formación de públicos hace que la gente tenga como la necesidad de consumir, de ser un consumidor de actividades y eventos culturales, ¿no? Para nosotros generar o digamos educar a la gente para que sea un buen público, tenemos que tener una magnífica producción cultural. Y cuando hablo de producción cultural, hablo digamos de las 4 disciplinas artísticas grandes reconocidas, como son las artes escénicas, y en artes escénicas danza y teatro, por ejemplo, artes musicales, narración oral. Entonces, en la medida en que nosotros, los que estamos produciendo, hagamos unos buenos eventos, unas buenas propuestas, genera una inquietud en el público, estamos, digamos, educando o haciendo unos públicos, y ¿qué están haciendo ellos? Un consumo cultural. En el caso de la Red Cultural, habíamos escuchado de usted que habrá una de las, quizá 2 de las propuestas, pero también estará la danza. Sí, vamos a tener danza. En nuestra universidad está la Dirección de Bienestar Estudiantil. Ahí tenemos unos muchos grupos de muchachos y niñas comprometidos con la cultura. Y hoy, precisamente, hemos invitado a un grupo de danza aérea. No sé si, bueno, saben que está muy de moda, en algunos momentos se marcan como las tendencias de las disciplinas en grupos culturales y artísticos, y la universidad tiene un muy buen grupo de muchachos y niñas que participan en danza aérea, con una disciplina absolutamente exigente, con una rigurosidad. Obviamente es una práctica que tiene su riesgo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, estas niñas y muchachos, digamos que les gusta tanto lo que hacen, que lo hacen de una manera pues excelente, y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Erika, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de su organización, en este caso de la universidad? ¿Cómo concentrar, por ejemplo, a todos los jóvenes, las señoritas que hacen música? Sabemos que hay muchos tríos, hay muchas estudiantinas, hay artistas que han tenido una trayectoria sumamente amplia, que son parte del profesorado de esta institución. ¿Cómo lo concentrarán? Bueno, a partir de septiembre de este año vamos a tener una nueva estructura en el centro y va a haber un programa masivo que va a agrupar todos estos grupos que tenemos, como efectivamente usted lo dice, en la comunidad. Y no solo todos estos grupos, también va a permitir esta estructura que nosotros traigamos grupos de afuera. De afuera me refiero de Ecuador y de otros países. Para ello estamos haciendo, trabajando muchísimo, bueno, se ha venido trabajando también con representaciones diplomáticas, con gente de otros países, con instituciones que también apoyan y fomentan la cultura. Así que a partir de septiembre, espérenlo, lo vamos a tener, ya se van a enterar. Como les digo, va a ser un programa masivo. Y en cuanto al intercambio, hablemos de la cultura que se está desarrollando aquí en nuestro país, en la universidad. ¿Saldrá a otros países también, en este caso Colombia, no sé? Por supuesto que la idea nuestra es que salga a otros países. Han habido unos antecedentes de grupos que han salido a otros países, y la idea nuestra, como les digo, es si bien promocionar la cultura ecuatoriana ad intra, o sea, en la universidad y al estudiante ecuatoriano, también en un mundo globalizado se tiene muy en cuenta que el estudiante nuestro tiene que salir y compartir su experiencia en otros países. Claro, nuestra idea a futuro también es poder hacer intercambios con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sí. En el caso de los públicos que usted manifestaba, ¿cómo formar los públicos? ¿Cómo formar los públicos? Con un buen producto cultural que sea heterogéneo. O sea, que para una comunidad heterogénea, tenemos de todo, profesores, estudiantes, administrativos, personal logístico. Entonces, la producción nuestra, este proyecto del cual les hablo, masivo, va a dar la posibilidad, sí, vamos a tener unas franjas culturales en donde es como un abanico de posibilidades que se va a abrir a toda la comunidad. Ahí la gente va a poder elegir dentro de sus gustos y aficiones, en dónde va a participar, en dónde quiere estar en esta producción cultural de la universidad. Entonces, en consecuencia de esto, sería una segunda fase, una segunda etapa. La gente ya vamos a tener conformados grupos, por ejemplo, de personas que van a asistir a nuestros eventos, y ahí es cuando se va dando como la formación de públicos y se va evidenciando con todos estos eventos donde se van participando un poco el consumo cultural, ¿no? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, de arquitectura, ¿tendrán su espacio para exhibir sus trabajos que empiezan recién en sus primeros pininos? Sí, con ellos vamos a tener, de hecho, bueno, anticipo una propuesta, vamos a tener no solo para que exhiban sus trabajos, sino incluirlos a ellos y a los estudiantes de arte y de la carrera en comunicación y lingüística a un concurso de fotografía. Muchos de ellos son aficionados a la fotografía. Vamos a hacer un salón de fotografía también a final de este año en un gran evento que haremos en octubre, para incluir arquitectura, para incluir arte, para incluir comunicación. Por supuesto, las facultades serían como nuestros, entre comillas, clientes. Es una palabra un poco comercial, pero serían como nuestros clientes, ¿no? La idea sí es hacer una agenda para la comunidad externa, pero también para la universidad, atendiendo como estos gustos de aficiones por carrera. Ahora, ¿cuál será, por ejemplo, el planteamiento para empezar en casa, con ellos mismos formando esos públicos? Sí, la idea es con ellos, pero yo diría que a la par, ¿no? No solo dedicarnos a la comunidad de la universidad, sino al público externo, a la gente de la ciudad, al extranjero que viene acá. Y lo bonito de esto y lo interesante es que estos diferentes grupos, digamos, de la comunidad, puedan estar en un mismo espacio y puedan apreciar un mismo evento, ¿no? Una obra de teatro, un concierto. La idea, si bien vamos a tener franjas específicas dependiendo del estamento de la comunidad, la idea también es que todos puedan estar en un mismo espacio y apreciar, insisto, un mismo evento. ¿Cuáles serán los procedimientos, por ejemplo, para artistas y gestores culturales que deseen estar en esta red cultural de la Pontificia Universidad Católica? Bueno, los procedimientos, creo que lo dije al inicio, somos un centro de puertas abiertas, estamos abiertos a todas las propuestas que lleguen. Por supuesto, hay un proceso, digamos, como de selección y también hay unos criterios dependiendo el mes, ¿no? Como esto se va a dar por mes, entonces dependiendo las actividades que se hagan al mes se van incluyendo. Pero yo diría que está abierto. Está absolutamente abierto a todos los artistas que quieran llegar, exponer, digamos, su trabajo, su obra, y bueno, ojalá puedan vincularse, por supuesto, a las actividades que hacemos mensualmente. Uh-huh. ¿Alguna otra actividad que desee poner a consideración del público en este espacio? Bueno, no, yo creo que la ruta cultural es lo principal en este momento, que la gente pueda centrarse, digamos, en esto, que nos, con muchísimo gusto, nos pueden llamar para organizar las visitas con grupos de colegios, universidades. Ya les digo, no en septiembre, desde ya me invito para venir a su programa para comentarles ya, digamos, en forma cuando salga nuestro nuevo proyecto macro de las actividades culturales para informar más a las personas. Y ahora, en junio, julio, en el periodo de vacaciones de los niños de colegio, vamos a hacer unos talleres especiales para niños, para los hijos de los empleados, y tenemos también para niños de afuera de la comunidad. Todos sabemos que a veces los papás, por su trabajo, su ocupación diaria, pues en vacaciones no saben qué hacer con sus niños. Entonces, qué bueno que el niño esté en un ambiente para él, con compañeritos de su edad, haciendo, digamos, actividades productivas y que le ayudan al crecimiento y que le apoyan y le aportan a su formación integral. Tendremos presentaciones de marionetas, tendremos clowns, tendremos, digamos, toda una programación para ellos 2 semanas en este periodo intersemestral. Ahora, ¿y cuál será el horario que la gente puede visitar esta red cultural? Bueno, lo vamos a hacer en la franja de la mañana, a partir de 8 a 12 del día, seguramente va a ser todos los días, de 8 a 12. Para mayores informes, por supuesto, ya les pedimos que a finales de mayo se comuniquen con nuestro centro cultural. ¿Alguna página? Sí, www.centroculturalpuse. Y también pueden escribirnos al correo del centro, centrocultural@gmail.com. Y bueno, ahí van a tener como toda la programación para los niños durante este periodo intersemestral. Amigos oyentes, yo quiero recordarles, está con nosotros Erika Vargas Acosta, ella es directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos invita a ser parte de la ruta cultural que inician hoy. ¿A partir de qué horas tenemos la inauguración? De las 12:30 del día. 12:30 del día, se abre esta ruta cultural que les invita a visitar 4 espacios, desde información, documentos de Velasco Ibarra, el Museo Gijón y Camaño, también el Museo Bail Bauer, y también hay muestras de las excavaciones de Josefino Porras. Cerca de 1.200 bienes están en exhibición en este espacio. Y también quería hacer una pregunta. Se viene ya el 18 de mayo. ¿Tienen algo preparado para festejar el Día Internacional de los Museos? Bueno, sí, no lo puedo decir en este momento, es una sorpresa para que todos vayan y miren lo que tenemos preparado, pero claro, por supuesto que lo tenemos, queremos integrarnos efectivamente a esta gran ruta cultural, diría yo, por los museos de la ciudad. En su momento ya haremos como la difusión. Sí quería hacer otra invitación. Mañana tendremos un grupo de damas diplomáticas que van a visitarnos a hacer la ruta cultural, 10:30 a.m. Sin embargo, también está abierta la comunidad, o sea, las personas que quieran asistir mañana lo pueden hacer con mucho gusto, podemos manejar dos grupos y pueden hacerse partícipes de esta ruta que haremos. ¿Y hay facilidad de guías? Ay, sí, vamos a tener guías, sí, tenemos guías y contamos también con el apoyo, trabajamos articuladamente con otras unidades de la universidad, vamos a tener el apoyo de estudiantes de la carrera de turismo, como estamos nosotros formando también, entonces hemos hablado con la decana de la facultad y estos muchachos nos van a apoyar en estas rutas culturales. Así que todos cordialmente invitados, aprovecho para darles un agradecimiento muy especial por invitarnos, por este reconocimiento, que creo que es un reconocimiento a la universidad y a nuestro centro cultural. Y bueno, espero ya en septiembre volver para comentarles todas las maravillas que vamos a tener en nuestra agenda. A ustedes, muchas gracias por estar compartiendo siempre la información cultural. Esta ha sido la participación de Erika Vargas Acosta, directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien nos ha hecho la invitación para participar en la red cultural que se inaugura hoy a las 12:30. Cordialmente invitados todos. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias. Amigos, hacemos una breve pausa, 8:27, hacemos una pausa y regresaremos con más información y por supuesto también esperamos ya la participación del ingeniero Cristian Torres del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestro tema será hablar sobre la responsabilidad detrás de la rendición de cuentas. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones. De jueves a sábado a partir de las 8:30 p.m. y los domingos desde las 6:30 p.m. Venga, su cita es con el teatro. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie,

Tras el terremoto del 16 de abril de 2016, Velasco, junto a un grupo de más de 50 artistas, entre ellos Pamela Cortés, los hermanos Miño Naranjo, Carla Canora, Michael, Héctor Napolitano, Audi, Gerardo Morán y Wilson, reeditaron la canción como parte del proyecto Ecuador, Aquí Estoy, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Velasco es embajador de esta campaña de las Naciones Unidas y al unir a un grupo de músicos buscó, entre otros, ser un estímulo para los damnificados de esta tragedia. Los premios Emmy se entregan una vez al año y son una forma de reconocimiento a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Amigos, continuamos con la información. La hora exacta, 8 de la mañana y 36 minutos. En esta ocasión nos desplazamos hasta el litoral ecuatoriano, en donde la editorial Festín Alente presentará nuevos textos para grandes y chicos. Michelle Jativa nos cuenta cuál es su última propuesta. La editorial Festín Alente tiene nuevos libros en los que se visibiliza la labor artística en el presente y en el pasado. Los títulos Los Espectadores, A Mi Tierra, Acerrín, Acerrán han sido presentados en diferentes fechas del año anterior. El principal objetivo, mostrar el arte contemporáneo en las publicaciones que son para grandes y chicos. Esta editorial vende sus obras a través de internet, por las redes sociales o en ferias de libro. En este momento participan en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. El libro Acerrín, Acerrán es un especial para niños, su última publicación y más reciente entrega. Es una compilación especial que muestra la magia y creatividad para cautivar a los pequeños del hogar. ¿Qué es el hombre? ¿Un buen salvaje o el mismo lobo del hombre? Es el debate que se halla en el libro Ética para el Viador, próximo a presentarse al público. El aviador se lo define como una criatura racional que está en esta vida y aspira y camina a la eternidad. Este concepto está ampliado por el doctor Ramiro Estrella Moya en su libro Ética para el Viador, en donde se puede leer el debate existente entre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, que abre la pregunta en cómo trasciende el hombre en la eternidad. El individuo que está usando la ética está haciendo lo que debe hacer y está viviendo una vida correcta. Por eso es que el subtítulo de la obra es Solo la ética de vida con la B labial, es la ética de vida separado, o sea, del que vive bien. Y entonces, si pretendemos vivir bien, tenemos que vivir éticamente. Y ahí está el problema, ahí está el desafío, que la persona entienda que la ética, como modo de ser, es lo que nos forma, y se asienta no en la razón, porque no es conocimiento, se asienta en el corazón, porque es conducta y porque es moral. El libro Ética para el Viador será presentado el próximo martes 16 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en la calle Ulpiano Páez y Jorge Washington esquina. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con la información y bueno, nos vamos ya a nuestra última entrevista y no por eso menos importante. Son las 8:41. ¿Qué es la rendición de cuentas y para qué sirve? Esta interrogante la resolvemos junto a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Cristian Torres, delegado provincial de Pichincha del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días. En realidad, la rendición de cuentas es la última parte del ejercicio del poder ejecutivo desde la ciudadanía. Un poco para explicar el tema. El poder ejecutivo tiene tres fases: la planificación, el control social y la rendición de cuentas. Se le llama poder ejecutivo porque es el que maneja los dineros. Entonces, y por eso es precisamente que las personas que se encuentran obligadas a rendir cuentas son las personas que manejan fondos públicos o manejan temas de interés público. ¿Cuáles son los procedimientos, ingeniero? El procedimiento de rendición de cuentas primero es determinar cuánto ha manejado en términos de fondos públicos o qué acciones ha realizado con los dineros del Estado. Es decir, es como que cuando uno empieza en el sistema de planificación participativa, lo primero que hace es decidir qué va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad decide, y de hecho está en la ley, eso está en el artículo 304 del COTAD, y se plantea un sistema en donde la sociedad decide qué es lo que hay que hacer durante el año, y se genera una proforma. Esto sobre todo está en el tema de los gobiernos locales, por eso es que está dentro de la normativa del COTAD. Y una vez que se decide esto, durante todo el proceso de ejecución, las personas pueden hacer vedurías, observatorios, para saber cómo se está construyendo. Es decir, por ejemplo, si yo decido hacer una infraestructura como la Casa de la Cultura, eso está solo en planos hasta que no se empieza a construir. El rato que se construye, yo como ciudadano, tengo derecho de hacer una veeduría para saber cómo están construyéndose, si está haciéndose de acuerdo a la normativa técnica, qué es lo que está pasando. Y eso tengo que ir informando incluso mes a mes. Y al final, obviamente, yo le digo, bueno, usted me dijo que costaba tanto hacer esta infraestructura, yo necesito que me rinda cuentas, ¿no? Y que me diga cuánto se ha gastado, y qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Entonces, la rendición de cuentas tiene dos aspectos fundamentales. El uno es el tema de gestión. Es decir, la rendición de cuentas sobre las cosas que yo hice, con o sin dinero. Y el otro es el tema del dinero, es decir, cuánto gasté, en qué le invertí y cuáles han sido los resultados que he obtenido fruto de esa gestión. Por eso precisamente la rendición de cuentas, por lo general, les plantea cuatro documentos. El uno es que si vamos a planificar, deberíamos planificarlo en función de los objetivos de del Plan Nacional de Desarrollo. Posteriormente está el tema de lo que se plantea en la campaña, ¿no? Es decir, el plan de gobierno, que son lo que plantearon en la campaña y que dijeron esto vamos a hacer, esto vamos a construir. Ahí le preguntaron a los ciudadanos y les dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer tales obras, van a costar tanto. Y esas obras tienen que construirse porque eso fue lo que ofrecieron. Pues y nos preguntaron a todos uno a uno, o sea, si estábamos de acuerdo o no. Y con el voto nosotros decidimos tres cosas. Decidimos una persona que ejecute el proyecto. Decidimos un proyecto porque fue lo que nos plantearon durante los procesos eleccionarios y decidimos un monto presupuestario porque eso no se hace con el dinero del candidato, se hace con el dinero de los ciudadanos. Entonces, esos tres elementos son los que tomamos como decisión y se definen por democracia directa durante el proceso eleccionario. Y después, el artículo 304 del COTAD lo que dice es, ok, pero ¿y qué pasa con los otros detalles? ¿Qué pasa con las vías? ¿Qué pasa con las veredas? ¿Qué pasa con las obras pequeñas que son barrio a barrio? Y ahí es donde les piden a las personas reunirse y planificar. Eso se realiza el mes de julio. Entonces, en el mes de julio empiezan los procesos, en cambio, de deliberación para generar el presupuesto del siguiente año. Y el presupuesto del siguiente año es justamente la proforma que se aprueba hasta el mes de diciembre y se ejecuta desde enero. Entonces, esos procesos son justamente los que tienen un poco que seguirse fortaleciendo y al final, obviamente, termina diciembre y de enero a marzo este año cambió precisamente los tiempos por el tema de las elecciones, porque podía utilizarse el proceso de rendición de cuentas para hacer propaganda y esa no era la idea. Pues, Entonces, ahí se cambia un poco. Ingeniero, eso un poco en lo que serían las instituciones públicas que se entiende que trabajan con fondos públicos y cabería de mejor forma en ese en esas instituciones la última etapa del poder ejecutivo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las instituciones privadas que manejan dinero privado pero que son de interés público? ¿Por qué ellas también deben rendir cuentas? Porque ahí, en cambio, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los bancos? A ellos todavía, por ejemplo, no se les ha pedido, no hay un formato de rendición de cuentas, pero deben hacerlo. Porque hay un interés público detrás. Y el tema es de que si son solventes o no lo son, pues. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? En el caso precisamente de explicar qué tipo de contenidos son los que se están emitiendo y si esos contenidos están de acuerdo o no a los cánones legales. Entonces, ahora, si bien es cierto, ya el país, de acuerdo a lo que establece la Constitución, también a la norma del Consejo de Participación Ciudadana, están de a poco sumándose, quiere decir que si hablamos de un porcentaje, ¿todo el país está cumpliendo ya con esa norma o todavía hay instituciones que no lo hacen? El tema está en los medios de verificación, porque, por ejemplo, la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana lo que le permite es tener un medio de verificación. Pero de ahí la ley lo que le dice es rinda cuentas. Nunca le dice con qué formato, ni cuál es la metodología para hacerlo. La metodología para varias organizaciones que son sobre todo las que más se encuentran en el ojo público, como son los gobiernos autónomos seccionales, las entidades del Estado y los que manejan fondos públicos, sobre todo los de la función pública, permanentemente están siendo monitoreados por el Consejo de Participación. Y en ese sentido se crea una plataforma en donde hay varios espacios que les pide sean llenados para que la ciudadanía, entrando a la página del Consejo de Participación, pueda también acceder y ver qué fue lo que rindió y qué fue lo que dijeron durante el proceso. ¿Todo esto es público? Todo es público. Absolutamente todo es público. Lo que se plantea justamente con información pública, y de eso de acuerdo a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, es que las únicas cosas que no son de carácter público son las que están vinculadas a temas de seguridad nacional o a temas de competitividad y estrategia. Es decir, los temas de seguridad nacional es el tema de, por ejemplo, yo no puedo preguntar cuántos tanques hay, o sea, cuántas ametralladoras tiene o cuántas balas tiene la policía. O sea, no se puede preguntar ese tipo de cosas, porque son temas de seguridad. Y en el caso, por ejemplo, de los casos que tienen que ver con temas de competitividad, por ejemplo, las empresas públicas, o sea, voy a ver cómo están, cuáles son las estrategias para el siguiente año, pero yo soy la competencia. Ahora, ¿qué tiempos se han planteado para las instituciones? Sabemos que en el caso de los medios de comunicación estamos a punto ya. Exactamente. Es que hay dos fases, ¿no? Hay una fase que es una rendición de cuentas ciudadana y hay otra fase que es la fase de subida de la información hacia la página web. Entonces, de esta subida de la información es justamente el medio de verificación. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los concejales o de las autoridades de elección popular, pero que no manejan fondos públicos, sino que hacen procesos de gestión? En esos casos, por ejemplo, las autoridades lo que hacen es rendir cuentas, pero no tienen la obligación de subir a la página web. Entonces, ellos a veces justamente por temas de contraloría lo que dicen es hasta por si acaso le cogen y le suben, pero no es obligatorio. Pero a los que sí manejaron fondos públicos, a las personas que firmaron por esos fondos públicos, ellos sí tienen la obligación de subir a la página web, porque tienen la obligación de dejar registrado en la página web el medio de verificación que permita identificar que efectivamente se hicieron las cosas. En el caso de los municipios, ¿hasta cuándo pueden rendir cuentas? Ellos, es la parte ciudadana, pueden hacerla hasta el mes de mayo, hasta el 31. Hasta el 31 de mayo. Y la subida de información es durante todo el mes de junio. ¿En caso de municipio? En el caso de municipio. ¿En caso de medios de comunicación? El caso de medios de comunicación hasta este mes, hasta el 31. Hasta el 31. ¿No hay un día más ni un día menos? No. ¿Cómo les ha ido en el proceso, ingeniero? Si bien es cierto, hace algunos años teníamos que cargar todos los papeles, los CDs, y dejar en el Consejo de Participación Ciudadana. En ocasiones parecía que no se había rendido cuentas cuando sí se lo hizo. ¿Cómo ha mejorado este proceso? Bueno, los sistemas siempre han sido un dolor de muelas en cualquier institución. O sea, el cambio justamente de este, de poder depurar los catastros, de poder activar todos los elementos que plantea el sistema. En este año se ha realizado ya la depuración del catastro y cada una de las instituciones puede subir con su clave y su código y registrarse en el sistema y estar activo. Entonces ya no se necesita los CDs que se hacía antes y toda la cuestión, que lo que más generaba más bien era un pocotón de documentos que al final no servían para nada, porque lo que te pasaba era almacenados, ¿no? La intención es que, de acuerdo al artículo 7 y al artículo 12 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, se plantea que todas las instituciones del Estado deban tener permanentemente subida en su página web mes a mes ciertos elementos, como los presupuestos que recibieron, cuánto se recibió, cómo está la ejecución de los proyectos, qué servicios están dando. O sea, la Ley de Acceso a la Información Pública es muy clara en eso y eso es permanente. Entonces, lo que hacen regularmente las instituciones es tomar los links de lo que ya están poniendo para la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, y ya cuando les toca hacer el resumen final, eso se presenta en el Consejo de Participación, más obviamente los elementos que Participación sí piden y que no están en la ley. Es decir, si es que el proceso de deliberación pública, y por eso es que siempre le ponemos el ojo en el tema de los GATS, si es que el proceso de deliberación pública fue hecho o no de manera participativa para la definición de los presupuestos, que es algo que nosotros siempre les estamos preguntando. ¿Cuáles son las sanciones en el caso de no cumplir con la ley, con esta norma? Con esta norma en específico, la Contraloría revisa, porque hay temas administrativos con respecto a eso. Con el incumplimiento a las leyes de participación, eso está normado en el 312 del COTAD, que es hasta causal de destitución y de revocatoria de mandato. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, si las personas tienen desconocimiento, que tienen que rendir cuentas? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Nosotros realizamos un proceso de socialización de los temas de rendición de cuentas institución por institución. Es decir, les mandamos un oficio a todas las instituciones del sector público indicándoles las fechas, los plazos y mandándoles la resolución del Consejo de Participación. Y de eso tenemos los recibidos. Entonces, en lo que corresponde a los temas de institucionalidad pública, en lo que corresponde a la ciudadanía, ahí es donde necesitamos apoyos de medios de comunicación, como el de ustedes, por ejemplo, que es muy vital, porque la ciudadanía tiene que enterarse de que esta vez, por ejemplo, en el procedimiento para GATS cambiaron las cosas. Es decir, el GATS no rinde cuentas sobre lo que él considera que debe rendir, sino que la población hasta el 31 de marzo, de acuerdo a la resolución que se emitió, tenía la posibilidad de preguntarle al GATS sobre qué quería que se le rinda cuentas. Es decir, la población podía poner por Secretaría General de cualquiera de los gobiernos autónomos centralizados la pregunta que quería hacerle para que le rindan cuentas sobre ese tema. Había la participación de la comunidad. Por supuesto. ¿Qué pasa si no lo hicieron? Bueno, ahí no hay... Sería tal vez, es la primera ocasión que se plantea eso. Sí, precisamente, es la primera vez que se plantea. Entendemos que en algunos casos, o sea, ha superado las expectativas. Por ejemplo, en el Cantón Cayambe nosotros entendemos que hubieron 347 preguntas. Y ahí entonces, no entra el papel. La gente de planificación estaba loca y decía, ¿y ahora cómo sistematizamos? Claro. Para poder rendir cuentas, ¿no? Estaban viendo metodologías, pero ese es el reto, ¿no? El reto es de demostrar la transparencia a la ciudadanía, el reto es de entregar información de modo que la ciudadanía pueda decir, bueno, pues esto están haciendo con mi plata, esto están haciendo con mis fondos, y lo que están haciendo no está muy lejos de lo que yo mismo había pedido. O sea, esa es la intención de todo esto, ¿no? Ingeniero, entonces la invitación para que el público conozca y se acerque al Consejo de Participación Ciudadana, que precisamente es la institución ante la cual las diferentes instituciones educativas, instituciones del Estado que reciben fondos públicos deben rendir cuentas. Venga, okay. La invitación entonces. Sí, por supuesto. Por favor, todo lo que necesiten en temas de asesoría, sobre todo para los GATS, incluso se determinó una persona específica. Es decir, nosotros en la delegación provincial, si bien es cierto, somos apenas 7 personas, se dividieron el número de GATS que existen en la provincia de Pichincha para que cada GAT tenga un técnico de respaldo. Es decir, los GAS pueden llamar al técnico que se les asignó, que eso estaba en los oficios que se les entregó a cada uno de los GAS avisándoles del proceso, y ahí se les daba el número de teléfono y el nombre de la persona con la que podían contactarse para todo un proceso de acompañamiento. Eso está generado a la ciudadanía que quiere enterarse cómo funcionan los sistemas como tal y cómo ejercer su derecho a la rendición de cuentas, está cordialmente invitada al Consejo de Participación. Ahí nosotros casi estamos siempre sin horario ni calendario, nos llaman pasada las 6, 7, fines de semana, o sea, no hay, digamos que no hay uno, no es un horario de oficina, es un horario de atención a la ciudadanía y nos hemos esforzado para que así sea. En ese caso estamos siempre prestos para estar en la comunidad o en los lugares a donde nos convoquen, o si ellos desean venir también, pues estamos ahí. Y no solamente para los GAD, amigos, amigas, aquellos que tienen dificultades en cuanto a medios de comunicación, también pueden acercarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí también tienen un técnico que ayuda para poderlo hacer, porque ya pasamos por esa fase de registro, en este caso del medio de comunicación, y ahora nos queda hasta el 31 de subir la información. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado, y bueno, pues estaremos permanentemente conversando sobre la importancia de rendir. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar en un medio tan agradable como este. Muchas gracias. Nos acercamos a las 9 de la mañana, momento para cerrar nuestro informativo. Como siempre, agradeciendo a todo nuestro equipo, Diego Salazar en la cabina, en los controles, al magíster Patricio Álvaro Silva desde la coordinación general, Michelle Játiva en la reportería, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estaremos hora puntual 7:30 con más información y por supuesto más invitados. Todos los temas de la cultura estará presente en Cultura en Acción. Y ya viene La Rayuela con nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo, y a las 12 del día les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy conoceremos al nuevo director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.